La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDC, presenta. Voces de la Amazonía. Voces de la Amazonía. Voces de la Amazonía. Por la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos indígenas amazónicos. Informativo radial, producido por AIDC. Bienvenidas y bienvenidos a la presente edición. Hermanas y hermanos amazónicos, Voces de la Amazonía, espacio informativo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDCEP, te da la bienvenida a esta su primera edición. Y hoy nos acompaña en cabina un compañero entrañable, radialista de larga data, amazónico, y originario del pueblo Shipibo. Estoy hablando de Cecilio Soria. ¿Cómo estás, Cecilio? Hola, Patricia Saavedra. Bien, usted es una comunicadora social muy identificada con las luchas de los pueblos de la Amazonía. Muchas gracias, Cecilio. Bueno, AIDCET es una organización que representa a 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 1.809 comunidades nativas. Entonces, es así que nosotros vamos a ver de qué manera identificar y sobre todo visibilizar los problemas, pero también las alternativas que AIDCET se ha embarcado en sus objetivos y metas para un mundo mejor. Así es, Cecilio. Por eso, desde hoy y a partir de cada edición, vamos a dedicarnos a desarrollar la Agenda Amazónica Nacional para conocer cuáles son las demandas principales de los pueblos amazónicos, pero también para conocer sus propuestas de solución. Patricia, en esta oportunidad, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Muy buena pregunta, Cecilio. Esta edición inicial vamos a dedicarla al tema del conflicto de Atalaya, un conflicto que inició de manera local, pero que poco a poco fue sumando a otros pueblos de otras localidades y prácticamente ha despertado una hermandad en distintas regiones de la Amazonía. Un conflicto que ha movido a las regiones de la selva. Bueno, y también vamos a tener la oportunidad de tener los reportajes de las organizaciones regionales de AIDCET. Así es. Este espacio, aparte del tema de Atalaya, que lo vamos a tratar ampliamente, vamos a explicar sus causas, el diálogo que surgió tras la visita del Premier Villanueva y lo que viene de aquí en adelante, luego de que se va a instaurar justamente una mesa de alto nivel para ver la Agenda Amazónica Nacional. También vamos a tener los reportes de las regionales de AIDCEP, quienes nos estarán contando cuáles han sido los hechos más importantes ocurridos en sus regiones y de esta manera promover desde AIDCEP una voz descentralizada e integrar a la Amazonía. Sin más preámbulos, empezamos con nuestro segmento Ronda Amazónica Regional. Ronda Amazónica Regional. El acontecer indígena desde cada rincón de la Amazonía peruana. Damos pase al reporte de las bases regionales de AIDCET. Y llegamos al momento de la Ronda Amazónica Regional. Este espacio está dedicado especialmente a las regionales de AIDESEP, como también a sus federaciones y sus bases. La idea de este espacio es descentralizar la voz de AIDESEP, escuchar las voces de los líderes, de las comunidades, desde cada punto de la Amazonía peruana. En esta edición vamos a estar contando con la intervención de tres regionales. Cuéntanos, Cecilio, ¿a quiénes estaremos oyendo el día de hoy? En esta oportunidad vamos a escuchar a Marcial Mudarrataki, presidente de Corpi San Lorenzo, Reider Sebastián Quinticuari, presidente de Orau, y Jaime Tapujima, presidente de Codipesán. Empezamos con Marcial Mudarrataki, quien nos hablará sobre el rechazo en la creación de la Área de Conservación Regional en Territorio Xavi, porque atenta con el plan de territorios integrales que pregona Corpi San Lorenzo. El pueblo, al ver que han sacado una ordenanza regional donde crea ser el gobernador regional, entonces el pueblo ha visto muy mal, se ha sentido vulnerado porque no hubo consulta para nada, solamente han llamado unas cuantas personas y estaban creando ACR, y el pueblo en su conjunto han dicho, si nosotros estamos haciendo un territorio integral, ¿por qué debe haber sobre encima, inconsultamente? Entonces el pueblo lo que está protestando hasta ahora, me intervine, yo conversé con la gerencia, con el gobernador regional, con los consejeros, para que esto se derogue. Tiene que haber una reunión de consejo, porque ellos son que aprueban, los consejeros regionales y con su gobernador, cuando el gobernador autoriza, aprueban ellos. Entonces pedimos ahí que se haga una reunión descentralizada en Alto Amazonas, ¿ya? Aceptó la subgerente de subregión, aceptó los consejeros, aceptó el subprefecto, aceptó policía, PNP y la fiscalía, todos, que se haga una reunión para tomar las decisiones al respecto de la creación de ACR. Entonces están pidiendo equipo técnico de AIDESEP y dirigentes que participen para el 10 de octubre. Y también a Corpi también le están pidiendo su equipo técnico. Ya hablé con el doctor Gili Nuach y va a estar allá. Y necesitamos que AIDESEP nos confirme también su presencia allá con su equipo técnico. Esa ACR es Área de Conservación Regional en territorio del pueblo Xavi. Entonces el pueblo Xavi no está de acuerdo que se cree ACR, porque estamos haciendo territorios integrales mucho más mejor para proteger nuestro territorio. Entonces eso están rechazando los pueblos indígenas, los hermanos Xavis. A continuación vamos a escuchar también a Reider Sebastián Quinticuari, presidente de Orau, quien nos informará sobre las acciones y trabajos que viene realizando la Orau en la región Ucayali. Efectivamente, nosotros tenemos una gran responsabilidad de conducir la organización, dando siempre velando los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En este tema, por ejemplo, en el tema de estamos viendo ahora sobre el tema de la reglamentación de la ley del cambio climático, ¿no? Que es importante. En estos momentos estamos ya viendo lo que es la implementación con las 7 organizaciones nacionales en el tema de, en el marco del cambio climático, ¿no? Ese es uno. En el tema de la titulación de las comunidades indígenas en la región de Ucayali, si bien es cierto que estamos cerrando las brechas, pero tenemos otras comunidades que están en conflictos por el tema de las concesiones forestales, y eso nosotros estamos abocando en esos momentos. En el tema de titulación ya estamos cerrando las brechas. Nos falta algo de 24 comunidades que están en un proyecto, por ejemplo, del tema de PTRT3, que nosotros consideramos que que no va a tener logros contundentes, porque no está siendo considerado las organizaciones indígenas, como se viene trabajando con el proyecto MDE y el proyecto PNUD, ¿no? Que se ha visto bastante avance, porque las organizaciones están involucradas, pero el tema de PTRC3 está simplemente el gobierno regional y el gobierno central, el Minagri, ¿no? Y eso nosotros consideramos que va a ser un trabajo mal hecho, ¿no? Y ahora nos trasladamos a San Martín, donde Jaime Tapuyima, presidente de Codepisán, nos cuenta los avances respecto a la actualización del Plan Maestro del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. Escuchemos al hermano Jaime Tapuyima. Una de las acciones es sobre la actualización del Plan Maestro, que ya salió una ordenanza regional del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. Esa ordenanza regional, aprobando la actualización del Plan Maestro, estaba observado en el año 2013 al 2014. ¿Por qué razón? Porque no habían consultado el primer Plan Maestro. Y también le hemos solicitado la ley de la consulta previa. Y se ha quedado en la segunda etapa. No se ha culminado. Y por ende, eso se ha solicitado nuevamente ahora sobre la actualización del Plan Maestro para que pase por consulta y luego también el reinicio de la ley de la consulta previa. Otro de los puntos también es, mi estimada, que había un documento de los funcionarios del Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, que nosotros tenemos una mesa técnica de desarrollo de pueblos indígenas de San Martín, Codepisán, entre el gobierno y el pueblo indígena. Tenemos 5 ejes temáticos. Uno es educación, salud, titulación de tierra, desarrollo económico, recursos y medio ambiente. Esos 5 temas se está tomando. Entonces, uno de los temas es lo siguiente, que nosotros en las mesas técnicas se estaba titulando con proyecto MDS Oeste Perú, también con proyecto PNUD-SI, que es un convenio marco institucional entre tres países, Perú, Noruega y Alemania, y también estábamos con el proyecto PTRT3. Pero al margen de eso, que se estaba en proceso de titulación, el proyecto Huallaga ha enviado un documento por sus funcionarios diciendo que se paraliza ese proyecto porque están demandando ustedes y no se puede seguir el proceso. Y por ende, ahora, hace unos días hemos tenido una reunión con el mismo vicegobernador para eliminar ese documento, que ha dejado sin efecto eso y sigue el proceso. Eso también es una de las acciones que nos ha parecido bastante positivo. Esto que le estoy diciendo todavía sigue vigente, pero el 27 de este mes vamos a tener una reunión con el mismo gobernador regional y sus funcionarios, llámese gerentes, y quienes toman decisiones de todos los procesos. Eso va a estar en la oficina de Codepisán. Hay una de las expectativas bastante previsto, que uno es que sea bastante sincero el gobierno regional y sus funcionarios, que toman decisiones, que no pongan obstáculos en este proceso, porque a veces el gobernador tiene la disponibilidad política, pero sin embargo los funcionarios y los gerentes están hablando en otro idioma. Eso tampoco nos parece bien a nosotros. Nos parece bien cuando el gobierno regional diga estas cosas, están en coordinación tanto sus funcionarios y sus gerentes y sigue el proceso, pero no está bien de eso. El gobierno regional tiene la disponibilidad política, pero sus funcionarios están pensando de otra forma de analizar los procesos de titulación. Importantes avances los que nos ha compartido el hermano Jaime, diálogo y voluntad política en lo que se refiere para poder seguir avanzando. Sin embargo, también nos informa de un hecho preocupante en el que las autoridades tienen que poner urgente atención. Escuchemos a Jaime Tapuyima. Nosotros tenemos una denuncia que hemos hecho a la Autoridad Regional Ambiental, ARA, a la Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales, en Moyobamba y en Yurimaguas, sobre un caso que estaba en proceso de titulación, la comunidad nativa de de Santa Rosa de Yanayapo, distrito de Uimbayau, de río Chipurana. Pero lastimosamente hay un tema aquí, mi estimada, que hay tala ilegal de madera y también tráfico de tierra y tráfico de información. Y entonces, en ese sentido, y narcotráfico también. Eso es uno de los temas que también hasta ahora la autoridad edil correspondiente no han hecho la inspección ocular y hasta ahora sí queda pendiente. Hace unos días atrás, dos días atrás, el APU ha sido agredido físicamente y también está amenazado de muerte. Entonces, en ese sentido, eso también hemos hecho una acción con la fiscalía, con nuestro abogado de aquí de San Martín, y eso no queremos que siga permitiendo. Nuestras autoridades hablan bonito con nosotros, pero sin embargo están haciendo entrega títulos a terceros predios, y eso no nos parece bien, y no está haciendo nada la autoridad. Por lo tanto, aquí es bastante candente esta situación, y esperando de que nuestras autoridades no estén coludidas en la corrupción, porque eso es lo que se percibe aquí en San Martín, y por lo tanto aquí denunciamos públicamente, como lo hemos hecho y seguiremos haciendo. Decirles que el boletín regional de AIDESET está abierto para todos ustedes. Eso es el vocero de AIDESET. Y por lo tanto, pedimos a los comunicadores responsables de las organizaciones regionales el teléfono para que nos puedan ubicarnos, y no solamente el teléfono, sino a través de las redes sociales o como también el WhatsApp. Así que, hermanos indígenas, esto es el inicio de una jornada más para que nuestro AIDESET pueda ser visibilizado, pero también escuchado las palabras y las voces de los pueblos indígenas de la Amazonía. Agenda indígena. Segmento especial para el análisis de las demandas y propuestas de los pueblos amazónicos. Los hechos en la voz de sus protagonistas, líderes y especialistas. Damos pase a nuestro especial de hoy. Bien, y tal como lo anunciamos para esta edición, vamos a dedicarla al conflicto surgido en Atalaya, Ucayali, un conflicto en el que los hermanos de Atalaya se levantaron en paro el 15 de agosto, demandando un diálogo directo con el Ejecutivo, en este caso con el presidente Martín Vizcarra o con el premier César Villanueva. Desde Atalaya, justamente nuestro compañero Cecilio Soria estuvo en el lugar de los hechos, mientras aquí algunos medios no nos tenían informados de qué cosa estaba ocurriendo realmente allá. Y bueno, Cecilio estaba acompañando la lucha durante los días que duró esta movilización pacífica. Cecilio, cuéntanos cómo se vivió el conflicto allá. Bien, lo que yo puedo informar es de que cuando nosotros llegamos, juntamente con el APU Lizardo Cauper Peso, quien es presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESET, mis hermanos, Ashánicas, Ashénicas, Yines, Shipibos, Machiguengas, se le veía muy, con mucha fuerza, con mucho optimismo, de que la lucha que había emprendido era una lucha justa, ¿no? Y además, porque se sentían también con el apoyo no solamente de ellos mismos, de mis hermanos indígenas, sino también de la sociedad civil organizada, los motocarristas, los pescadores, los transportistas, en fin, también los casas comerciales. Pero como también se puede informar de que el apoyo de las propias autoridades, el gobierno local a través de la Municipalidad Provincial de Atalaya, el gobierno regional a través de la subregión, el mismo fiscal, la Policía Nacional. Entonces, solamente lo que era y pedía que sea una lucha pacífico y el ejército ashánica garantizando para que no se llegue a ninguna violencia, incluido todos los sectores de instituciones públicas, dijeron o acordaron que se plegaba a la huelga, menos el sector salud, para poder atender a cualquier emergencia de salud que pueda ocurrir en Atalaya. Pero lo que podemos también es decir de que se le vio con mucho empoderamiento, con mucho entusiasmo, porque AIDESET, Organización Nacional, les estaba acompañando, ¿no? Nosotros llegamos al día siguiente porque la huelga había iniciado el 15 y nosotros arribamos el 16 de agosto a Atalaya. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, AIDESET, siendo como padre y sus hijos luchando, atendiendo, ¿no?, a las demandas para que no puedan sentirse como algo que no les quiere, sino que se sentía que alguien como un calor humano? Entonces, en ese sentido, podemos decir de que la lucha en Atalaya de mis hermanos indígenas ha sido de lo mejor y algo que muy, muy, muy particular, ¿no?, en este caso. Bien, y justamente esta movilización pacífica, muy destacable que ha sido pacífica, tiene como demandas planteadas puntos que en realidad tocan la sensibilidad de toda la Amazonía, no solamente son referidas exclusivamente a Atalaya, ¿no? Entre estos puntos de demandas está la derogación de una ordenanza regional de Ucayali que afecta a los territorios indígenas, está frenar los bosques de producción permanente que se superponen a comunidades nativas, lo que ocasiona invasiones, tráfico de tierras, violencia, situaciones muy graves, ¿no? Están las multas que Osinfor impuso a las comunidades, multas muy, muy altas que no serían impagables, y lo que es la atención urgente al pueblo náhuatl que se encuentra contaminado con mercurio, ¿no? Y una serie de planteamientos, pero estas han sido las demandas que ha priorizado el pueblo de Atalaya y que se han puesto justamente en la mesa de diálogo. Y justamente a la llegada del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, con cuatro de sus ministros e incluso algunos congresistas que también acompañaron la delegación, cuéntanos cómo discurrió esta negociación, este diálogo, Cecilio. Bien, cuatro días antes ya había la comunicación de parte ya del Ejecutivo, de la llegada del Premier César Villanueva Arévalo en su condición de presidente del Consejo de Ministros. Y él políticamente ordenó de que varios representantes de los ministerios arribaran a Atalaya, y para eso pedían que la población indígena le dé las facilidades. Entonces, en una reunión se acordó que efectivamente no iban a cerrar las carreteras, iban a abrir, porque decía, el diálogo nunca se debe acabar, y lo cumplieron. Llegaron el 28 de agosto, y acá podemos decir, la democracia primó en todo momento. ¿Por qué? Porque decía, ¿quién va a recepcionar el aeropuerto? Decía, tiene que encabezar a AIDESET una mujer y un hombre, los tres. Y además, la prensa. Era algo muy que no había visto en los últimos tiempos, que todo era un acuerdo unánime, ¿no? Que para evitar suspicacias o algunos malos entendidos, todo era transparente. Y cuando llegó César Villanueva Arévalo, la Atalaya se paralizó. Se paralizó porque era como un sueño de cómo el presidente del Consejo de Ministros esté y haya arribado con los ministros de Estado para escuchar a los dirigentes y de apu apu, de jefe a jefe, escuchar y ir también solucionando las demandas de las organizaciones indígenas. Y después, como cuatro temas que eran fundamentales, se llegaron a acuerdo y entonces después dijeron, señor Villanueva, usted también has venido a apoyar al paro, así que por favor acompáñenos también a la marcha. Y efectivamente, en un gesto muy emotivo, César Villanueva, más sus ministros y los congresistas que habían arribado, caminaron, marcharon como 20 cuadras. Y en una tribuna que se había, de una manera espontánea, habían hecho la tribuna, habló César Villanueva y después, con sus palabras, ha ido, como te puedo decir, para que no solamente los dirigentes de las organizaciones escuchen los acuerdos, sino también la población en su conjunto en la ciudad de Atalaya. Bien, Stalin nos hablará sobre un balance de la huelga general indefinida que organizaron las organizaciones indígenas de la provincia de Atalaya, los principales logros obtenidos y el apoyo que se ha recibido de la sociedad civil en Atalaya. Bueno, como usted comprenderá, de que hubo 14 días de marcha en donde hubo las demandas, esas demandas han sido colectivo y al cual todavía no estamos logrando al 100% de nuestras demandas, pero sin embargo ya tenemos avance con el Estado peruano. Logramos de que el primer ministro y los ministros correspondientes se sentaran, hiciéramos una mesa en Atalaya y al cual llegamos a ciertas conclusiones, como por ejemplo lograr de que el gobierno regional, a través de su órgano correspondiente, que es el Ministerio de Agricultura, y asimismo también con el CERFOR, ¿no?, y entre otros, tener un compromiso con los pueblos indígenas de Atalaya, las comunidades nativas, quienes están superpuestas en concesiones forestales, que esas 24 comunidades que se ha identificado, de acuerdo al informe de Agricultura, se llega a excluir. Es uno de los pasos importantes, ¿no? Y faltando 79 comunidades, y donde tenemos también ya un compromiso, eso ya está una propuesta que se ha mandado a la mesa, a través de la mesa técnica, al Consejo Regional, que está para su aprobación, ¿no?, una ordenanza regional, donde ponemos a las comunidades nativas como interés regional. ¿Para qué? Para que ya no dentro de esas comunidades solicitadas para su reconocimiento, ampliación y titulación, no ingresen invasores a despojar territorio, ¿no? Y para eso va a servir la ordenanza regional. Y a través de esa ordenanza regional, salvaguardar las comunidades nativas pendientes. Como ya le vuelvo a mencionar, se logró de que el gobierno regional de su mano a torcer y digan de que Atalaya, efectivamente, esas comunidades que están en las concesiones forestales, se llega a excluir y a titularse, ¿no? La ordenanza regional que está en camino, ahí ya está, ya solamente falta el dictamen y salga esa ordenanza regional para salvaguardar las comunidades nativas. Con lo que respecta al Estado, al gobierno nacional, ¿no?, tenemos gran avance con el MINEN, que se va a concretar a través de una propuesta técnica que nosotros como pueblo de Atalaya vamos a sustentar, ¿no?, con una propuesta técnica demostrando efectivamente los daños que están causando las transnacionales. Y eso tiene 5 días hábiles para presentarlo. Están trabajando estos técnicos. ¿Para qué? Para que a través de esa propuesta técnica logren, vamos a lograr de que las comunidades tengan ese ansiado bono de compensación por tránsito fluvial, entre otros beneficios, ¿no? Eso, hay un compromiso con el MINEN, esperando que esto se viabilice y se haga realidad, ¿no?, se efectivice entre las comunidades. Es un gran paso que se ha dado. También con el tema de Osinfor, todavía no está claro, eso sí no está claro, porque no solamente afecta a Atalaya, si es una política de toda la Amazonía peruana, pero sin embargo tenemos una resolución ya que tenemos sobre el redimensionamiento, yo creo que es un gran paso que se está dando también, ¿no? Fruto de esas marchas se está logrando esos temas, ¿no? Nosotros cuando empezamos a movilizarnos, ¿no?, el pueblo de Atalaya estaba un poco escéptico, pero después han comprendido, han entendido de que esa movilización también beneficiaba a la población de Atalaya, porque cuando hablamos de tránsitos fluviales, ¿no?, en temas de transnacionales, también involucra a la población de Atalaya y también involucra también el tema de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, tuvimos el gran apoyo de los sindicatos, mayormente de las organizaciones sociales de base de Atalaya, como sindicato de transportistas, sindicato de motocarristas, sociedad civil, ¿no? El tema de Osinfor, que no solamente es de Atalaya, es a nivel a nivel de la Amazonía, está pendiente, todavía no hay una respuesta concreta. Tenemos el tema del comité de autodefensa, que también está pendiente, porque en la mesa técnica se ha quedado una reunión aquí en la segunda quincena del mes de septiembre, y por comunicaciones oficiales se va a darse en el 10 de octubre. Entonces eso está pendiente, el tema del comité de autodefensa. Está pendiente también las reuniones con las transnacionales, porque ya se ha dado dos reuniones en la mesa técnica. Primero fue el 28 cuando llegó el ministro Villanueva, y luego fue el 11 también, y donde se ha llegado a un acuerdo, un compromiso, la reunión con las transnacionales. Eso está pendiente, esperando que se dé hasta fin de mes con las transnacionales, esperando de concertar con AEDC, porque también le estamos entregando el cargo a AEDC Nacional, y si es que en la mesa técnica no llegamos a un buen puerto, vamos a tener que concertar y tendremos que sentarnos con los que toman decisiones acá en la ejecutiva, pero a través de AEDC vamos a hacer las incidencias y ver la forma de cómo reunirnos en una mesa nacional. Lo que sí quiero decir a nuestros hermanos indígenas de toda la Amazonía peruana, de que debemos estar unidos y pendientes a las demandas, porque son colectivos, no solamente afecta a Atalaya, sino afecta a la Amazonía peruana, y hacer valer nuestros derechos, hermanos, y que en el futuro, si es que no nos escuchan, tendremos que levantar y hacer escuchar nuestras protestas para que el Estado tal vez así nos escuche y solucione las demandas colectivas de los pueblos indígenas. ¿Cuándo será la próxima reunión de trabajo? Bueno, para Atalaya la próxima reunión estamos programando para el 21 y para el 10 de octubre. Es importante destacar entonces en este proceso de diálogo que ha sido en un marco, si bien ha sido una protesta, ha sido en un marco de lucha pacífica, con mucho diálogo, acuerdos en los que efectivamente, como nos ha explicado el compañero Stanley, debemos seguir dándoles seguimiento, ¿no? Y definitivamente estos acuerdos no han terminado aquí. Este proceso, como ya lo hemos mencionado, sigue abierto y estamos a la expectativa de qué próximos resultados se van a seguir obteniendo de todo este proceso abierto a partir de Atalaya. AEDC estuvo presente también con sus técnicos, y uno de ellos es Max Silva Sánchez, abogado de AEDC, quien ha sido el técnico que ha estado monitoreando desde el inicio. Para ello, vamos a escuchar el resumen de la jornada de lucha que se realizó en Atalaya y logros que ha obtenido con el Ejecutivo a raíz de la visita de César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros en Atalaya. Efectivamente, la protesta indígena de Atalaya ha iniciado el 15 de agosto y el 23 de agosto se ha instalado mesa de diálogo entre las organizaciones indígenas con representantes del Estado bajo la convocatoria de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y en ese contexto la Organización de Aviación Nacional ha participado brindando respaldo, asimismo la asistencia técnica legal en estos procesos, ¿no? La protesta tiene 10 demandas, Sin embargo, de estas 10 demandas, como resultado, han derivado en 12, ¿no? Entonces, entre ellas podríamos mencionar, en principio, se trataba de que quieren derogar el tema de las concesiones forestales por procedimiento abreviado. Y los avances de este punto es de que se van a revisar los expedientes de comunidades identificadas a la fecha que están afectadas por el proceso de supervisión, que son un total de 24, conforme lo ha informado la Dirección Regional Agraria de Ucayali. Estos han sido ya revisados a la fecha y de las cuales solamente se ha logrado identificar que 22 tienen problemas de superposición y dos, solamente una comunidad tiene su territorio demarcado, ¿no? Y siendo así, tendríamos que ver que solamente 22 comunidades estuvieran pendientes de saneamiento. El segundo punto tiene que ver con donación de multas que demandaba la plataforma de lucha. Se ha identificado, conforme al informe de OSINFOR, que 471 comunidades han sido multadas desde el 2009 a junio de 2008, la cual representan 51.960.648.95 soles, ¿no? De las cuales 124 ya han cancelado, 42 se han acogido a un mecanismo de pago y han quedado pendientes para ejecutar cobranza de multa, un total de 305 casos de comunidades, ¿no?, con multas que pendientes de pago. Entonces, se viene discutiendo un mecanismo de extinción de esta multa, declarándose la incobrabilidad de esta multa previa coordinación o modificación de normas con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Procurador de la PCM. Y siguiendo este mecanismo, es un compromiso de OSINFOR de que se podría extinguir la deuda de 252 comunidades, y de las cuales solamente quedarían 28 comunidades pendientes de saneamiento. Y estas 48 comunidades está pendiente de establecer un mecanismo de pago, primeramente haciendo un recálculo, toda vez que el CERFOR ha emitido un nuevo criterio para establecer el monto de las multas, y a la vigencia de esa norma van a hacer un recálculo actual, y ese recálculo actual es lo que se va a someter a un mecanismo de pago no dinerario. Eso es respecto al tema de con la agenda de la condonación de multas, ¿no? Tres, se ha visto un tema de exigir al Estado la activación de los comités de autodefensa. Respecto a este punto, lo que se acordó es establecer mesas de trabajo para ver un mecanismo de adecuación a las normas de seguridad ciudadana. Asimismo, aquellos comuneros que tengan armas y no tengan licencias, establecer un mecanismo para promover la licencia de portar estas armas, ¿no?, y que puedan reactivarse las actividades de patrullaje con participación de las Fuerzas Armadas, y que para eso se establecería un mecanismo de trabajo articulado y que permitiría contrarrestar actividades de tal ilegal, cultivos ilegales, aeropuertos clandestinos, ¿no?, que se han puesto en agenda, que ese es el problema que está quejando a las comunidades nativas de la provincia de Atalaya. Otro punto tiene que verse con el tema de exigir al Estado la prioridad del reconocimiento y titulación de comunidades. Lo que se acordó es de que se identifiquen plenamente cuántas comunidades realmente son que se sitúan pendientes de saneamiento, y una vez que se identifiquen cuántos son, establecer cuánto es el presupuesto, hacer la gestión del presupuesto para tener saneado todas estas comunidades hasta el 2021. Esta agenda está pendiente de realmente tener saneado estas comunidades pendientes de saneamiento, y eso, para eso se tiene que establecer una mesa de trabajo, ¿no? Por último, otro punto tiene que ver respecto a una demanda de bono de compensación de tránsito fluvial. Entonces, en este punto hay un vacío normativo y que principalmente es buscar un mecanismo de diálogo entre las empresas extractivistas en la provincia que están haciendo impacto social, ambiental, y que las comunidades demandan un mecanismo de compensación sobre esos impactos que se vienen dando, y que ameritaría en ese sentido otra mesa de trabajo, de una manera en principio con los actores del Estado y después con las empresas, ¿no? Y en marco a la responsabilidad social, establecer criterios para minimizar esos impactos y en su defecto establecer mecanismos de indemnización por los impactos que vienen sufriendo las comunidades. Otro punto tiene que verse con esa misma línea respecto a las empresas que no respetan la tasa salarial de los trabajadores indígenas, ¿no? Entonces, no se ha visto casos concretos, pero sin embargo, esto nos lleva a articular con un sector del Estado que es el Ministerio de Trabajo a efectos de ver realmente de qué personas se está tratando y tener un registro. Esto también amerita establecer una mesa de trabajo a efectos de identificar plenamente quiénes son los que están perjudicados por esta demanda, ¿no? Y en todo caso, establecer mecanismos de protección para aquellos trabajadores indígenas que participan en esta actividad. Y no solamente eso, sino que a efectos de promover el tema de empleos, se busca un mecanismo de cómo los hermanos indígenas puedan beneficiarse de becas y potenciar los recursos humanos con profesionales indígenas y puedan participar con manos de obra calificada en estas actividades económicas. Y a eso amerita pues tener un trabajo articulado con los diferentes sectores del Estado para ver si se pueden promover becas para jóvenes indígenas y que puedan prepararse en las universidades y puedan brindar sus servicios con mano de obra calificada en estas actividades económicas. Está también el tema de ver el tema de salud con los hermanos nahuas de la comunidad Serjali. En esto el Ministerio de Cultura ha establecido de que ya tienen el presupuesto, que están estableciendo un TDR para contratar a una persona jurídica para que realice este estudio y que en ese proceso de elaboración como también de realización del estudio van a participar las organizaciones indígenas como veedores, ¿no? Entonces, lo importante de esto es de que por lo menos ya en términos de viabilidad esto es lo más cercano que se prevé como resultado concreto, ¿no? Y por último tiene que ver parte de la demanda que las comunidades no conocen cuál es el contenido de los derechos y deberes suscritos entre el Estado y las empresas extractivistas en el sector, y en ese sentido se está solicitando los contratos y que den un debido empoderamiento respecto a los contenidos de estos contratos, y eso ha meritado ya una sesión de trabajo. Perú Petro se ha comprometido a tener esa información y a establecer un curso taller muy pronto, en este mes de octubre, a efectos de que podamos entender cuáles son esos derechos y deberes y cómo funciona el Estado respecto a estas actividades extractivas. Y más allá de todo eso, ver la pertinencia de cómo estas actividades extractivas puedan derivar un beneficio en concreto para las comunidades nativas y las organizaciones indígenas para promover el desarrollo en nuestras comunidades en el marco de la implementación de políticas públicas sobre la base de estos presupuestos públicos que realmente a la fecha no están llegando, y eso amerita trabajar una propuesta modificatoria de ley de canon, ¿no? Porque la ley de canon es lo que finalmente determina que este presupuesto realmente lleguen realmente a las comunidades, y en ese sentido este foro es un tema pertinente a efectos de tener mejores criterios dónde es lo que se necesita modificar y los cuellos de botellas para identificar frente a este problema que estos beneficios económicos no están llegando a las comunidades. Bueno, son importantes avances, en todo caso, avances positivos, los que se han venido logrando en Atalaya. Y justamente lo que queremos destacar entre estos avances es también el anuncio de la conformación de una mesa de alto nivel para la resolución de los asuntos amazónicos. Parte del, digamos, del éxito que ha venido logrando esta movilización, esta acción de Atalaya, justamente es el acompañamiento del líder Lizardo Cauper, el presidente de AIDESEP, quien ha estado más de una semana, ha estado casi desde el inicio de la movilización allá, acompañando a los dirigentes, a las organizaciones indígenas, dialogando él mismo directamente con los representantes del Ejecutivo. Y él justamente nos va a explicar por qué es importante esta próxima mesa que se va a conformar, qué aspectos va a tocar y cuál es su balance de resultados de esto, este primer diálogo que se tuvo en Atalaya y lo que viene para las próximas fechas, ya que este proceso, como lo hemos dicho, sigue abierto. Vamos a escuchar a Lizardo Cauper. Realmente, como dice, nosotros hemos pedido que instalara una mesa a nivel nacional, el Poder Ejecutivo, a través de los ministros, no representantes, sino con los ministros, y AIDESEP con las 9 organizaciones regionales. Estos días, después de este evento, nosotros con los presidentes regionales que se encuentran en la ciudad de Lima, vamos a evaluar para emitir el documento a PCM cuándo haría la instalación de esta mesa y de una vez informar por qué son temas transversales que queremos discutir, no solamente el tema de contaminación es genérico en donde hay actividades extractivas, también otros temas de proceso de que el reconocimiento sea a los pueblos indígenas amazónicos del Perú. Nosotros como AIDESEP, viendo estas agendas de contexto nacional, hemos invocado a las organizaciones regionales que solidaricen y que apoyen, y por eso es que Oraú Comaro se ha pronunciado públicamente diciendo que si el Ejecutivo no atendiera, ellos también estaban dispuestos de también paralizar en su propia región, ¿no? Porque temas como el que atención al pueblo amazónico y los pueblos indígenas que tantos años venimos, que tanto lucha venimos, ¿no? Hay un plan nacional de desarrollo para los pueblos indígenas amazónicos de la mesa 4 post-Bagua. Entonces todo eso no está implementándose y por lo tanto es que ellos solidarizaron, porque no solamente era la demanda de Atalaya, sino también el contexto nacional. Primero que aquí hubo un trabajo, yo mismo acompañar en lugar de los hechos, ¿no? Dialogando con los hermanos, la necesidad y la importancia de tanto vulneración de derecho y olvido, la no presencia de las autoridades locales ni regional y también mucho menos nacional, y también el equipo técnico que se trabajó desde de la oficina aquí en Lima, ¿no? Haciendo incidencia para que el equipo de presidencia de Consejo de Ministros, el mismo presidente de Consejo de Ministros, vaya, que se siente, que dialogue, escuche y que asuma la responsabilidad de resolver estos conflictos o estos problemas que tantos años venía haciendo. Entonces eso motivó bastante, ¿no? De sentarse y el premier vino, ha dado su discurso al pueblo en sí, los manifestantes, los que estaban en movilización, comprometiéndose. No se comprometió con Lizarro, ¿no? Se comprometió institucionalmente ante AIDESEP y se comprometió ante el pueblo amazónico, en este caso de Atalaya, y todo lo que son pueblos indígenas amazónicos. Entonces eso es lo que nosotros hemos quedado de hacer vigilante, monitorear para el cumplimiento de estos compromisos que asumió. Lo que se quiere ver es a través de esa mesa que no sea una mesa más o una plataforma de diálogo, sino que sea plataforma resolutivo. Eso es lo que ha dicho el premier. Yo no necesito más escrituras del pueblo amazónico, sino nos sentámonos para ver cronogramado, responsable y financiamiento para ir resolviendo. ¿De qué fuentes tiene que ir resolviendo estos asuntos? Entonces, de ese punto ya nosotros hemos dado cuenta y que lo que va a esperar es hacer un cronograma ejecutivo y los gobiernos regionales, quizás con los que ya están saliendo, tal vez no vamos a avanzar mucho, pero los que ingresan, eso fue compromisos de hacer sentar los presidentes regionales que están donde están los pueblos amazónicos para ir discutiendo. El premier Villanueva se comprometió de dar este tipo de resoluciones. Quizás el 100% no. Que va a estar en frente al Ejecutivo, hemos dicho que hay que avanzar, ¿no? E inclusive hemos hablado con temas, no solamente pedir, sino AIDC va a presentar también iniciativa legislativa para ayudar, porque hay normas que no existen para articular y dar resolución. Debería pasar al Congreso, por eso es que tres congresistas que se fueron se comprometieron también de ayudar, de empujar este proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a dar seguimiento para que materialice y que sea institucionalizado esta plataforma, ¿no? Va a depender mucho también de nosotros como pueblo para dar seguimiento y no pues dejar como ya se comprometió y que termine, sino vamos a estar monitoreando, dando seguimiento, haciendo recordar sus mismas palabras al señor Villanueva para que esto se materialice. Entonces, en eso sí vamos a estar fuerte haciendo incidencia. Tal como hemos escuchado las palabras de Lizardo Cauper Peso, presidente de AICET, esperamos que las demandas de Atalaya sean cumplidas por el Poder Ejecutivo, pero como también por el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y eso es lo que necesitamos que se dé en concreto para que los hermanos de Atalaya y como también a nivel amazónico pueda concretar la solución de las exigencias Atalaya. Así es, Cecilio. Lizardo Cauper bien ha manifestado que este diálogo no es como otros diálogos. Este tiene que ser un diálogo resolutivo, no es un espacio ni una mesa de diálogo más. Esta tiene que ser la plataforma que va por fin a abordar todos estos temas postergados en la agenda amazónica y que es el origen de diversos conflictos que se vienen dando por años, ¿no? Por eso nosotros estamos al pendiente de dar seguimiento a este proceso, a los resultados que se van a venir dando y sobre todo a monitorear estos compromisos que el propio Premier y sus ministros están evaluando cómo resolver, pero con la participación de las organizaciones indígenas. Un diálogo y una solución conjunta que no venga de un solo lado, sino que sea resultado de un consenso, pero también que sea algo inmediato, porque estas demandas tienen aspectos urgentes, tienen aspectos de mediano plazo, pero también tienen aspectos de largo plazo. Agenda indígena. Segmento especial para el análisis de las demandas y propuestas de los pueblos amazónicos. Los hechos en la voz de sus protagonistas, líderes y especialistas. Bien, Patricia, bueno, ya hemos llegado a la parte final y por lo tanto, a ver algunas palabras de parte de usted. En esta primera edición hemos querido abordar los hechos más importantes de los últimos días, ¿no? Era importante tener una recapitulación del tema de Atalaya. Como hemos dicho, a partir de aquí se abre una fase de diálogo que puede traer importantes resultados para los pueblos de toda la Amazonía. Igualmente estamos iniciando esta apertura a las regionales para que ellos reporten directamente lo que sucede en sus regiones, en sus bases y nos den a conocer lo que está aconteciendo y no solamente nos hagan llegar denuncias o problemas, los pueblos indígenas también tienen propuestas y eso también es necesario escuchar. Y a partir de las siguientes ediciones vamos a seguir escuchando a las demás regionales. Y no nos olvidemos, Patricia, la radio está más cerca a la gente y AIDESET tiene que estar más cerca a sus bases. Así es, Cecilio. Muchas gracias por sintonizarnos y nos reencontramos en una próxima edición. Hermanos y hermanas, hasta luego. Ercapere, Cabano. Gracias por sintonizar Voces de la Amazonía. Este programa fue producido por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Contó con el apoyo de Servindi y del programa Pro Tierras Comunales de la Cooperación Técnica Alemana, GIZ. Hasta una nueva edición.